¿Qué tal, amigos de En el Terreno de Juego? Una vez más con todos ustedes para brindarles las informaciones y datos del mundo del deporte. Recordándoles que esta y todas las informaciones del deporte la puedes ampliar en nuestra página web enelterrenodejuego.com. De inmediato entramos al terreno para saber todas las informaciones de tus deportes favoritos. El bateador designado y agente libre J.D. Martínez ha llegado a un acuerdo por un contrato de un año y 12 millones de dólares con los Mets de Nueva York, dijo una fuente a Mark Faison de MLB.com. El club no ha confirmado la noticia, que fue reportada primero por John Heyman de MLB Network. Martínez tuvo un gran repunte en el Departamento de Poderes en el 2023, después de una campaña en el 2022 en la que conectó solo 16 jonrones en 533 turnos al bate, la menor cantidad de cuadrangulares en un año de 400 o más visitas al plato para el todetero derecho, que pegó 33 en solo 432 turnos la temporada pasada. Su slugging de 572 en el 2023 fue el más alto en sus últimas 5 temporadas. Aunque está comenzando su campaña de 33 años en el 2024, no hay una razón para pensar que Martínez no seguirá siendo productivo en el plato como bateador designado. El 6 veces All-Star perdió algo de tiempo debido a una lesión en el 2023, a lo que lo limitó a 113 juegos, pero en general ha sido bastante duradero en las últimas 6 campañas. Es importante destacar que tras su regreso de una lesión en la ingle, la que le dejó fuera de juego durante la mayor parte de agosto y principio de septiembre de la temporada pasada, Martínez terminó fuerte y bateando para 333 con 8 bambinazos en sus últimos 21 encuentros de la temporada regular. La representación de Puerto Rico se coronó este jueves campeón en el 6º torneo premundial de béisbol U15, tras superar 5 vueltas por 4 a la República Dominicana en el partido final del evento, efectuado ante una gran concurrencia en el complejo de los Rojos de Cincinnati, ubicado en esta demarcación en Baseball City. La plata fue para la República Dominicana y el bronce, que se lo llevó la novena de México. Los boricuas aprovecharon sendos errores de Wandy Assigen, defensor de la intermedia, quien dejó escapar un roletazo por sus predios, y de Miguel Grullón, quien el mismo batazo desde el jardín derecho realizó un disparo desviado a la antesala cuando Puerto Rico tenía 2 corredores en posición anotadora. Ahora pasamos a la NBA con Michael Porter Jr., que tuvo una gran noche ofensiva en la que consiguió 31 puntos. Nikola Jokic, que firmó su 22º triple doble de la temporada, y los Nuggets de Denver se sostuvieron para vencer el jueves 113-100 a los Knicks de Nueva York. Jokic, que terminó con 30 unidades, 14 rebotes y 11 asistencias para que el reinante campeón mejorara una foja de 13-2 desde el fin de semana del Juego de Estrellas y se acercara a la cima de la Conferencia Oeste por la diferencia porcentual. Amigos, estas noticias y todas las informaciones deportivas las encuentras en nuestra página web en elterrenodejuego.com. Muchas gracias por contar con el favor de tu tiempo en esta entrega. Hasta una próxima ocasión, amigos.